más extraños, más divertido, a más extraños, más aprendido. Si algo aprendí de mis años de camarero, es a que no se me caigan los anillos de los dedos, y a colgar un cartel que me cuelga del corazón. Me he cerrado el derecho de admisión. Al salir, cierra la puerta sin dejar de caminar y sin darte la vuelta. Que tú aquí ya no tienes cuenta, ya no se te fía y no hace falta que vuelva. Reservado el derecho de admisión, reservado. El derecho de admisión reservado. El derecho de admisión reservado. El derecho de admisión. El derecho de admisión. Reservado.